ser cambio majestad. Por espinas, vergüenza y oscuridad. Y así cargo a mi maldad. Me dio al cambio su herencia celestial. Consuela la soledad. Nuestro amigo en verdad hasta el final. Las tinieblas tiemblan al escuchar su nombre y su autoridad. Cantando sin parar, cantando sin dudar. Más alto, cantando sin parar. Si voy a ver atrás, es para recordar de dónde me has rescatado. Y es más brillante que el sol. Y es invencible, me dio de probar de su amor. No hay nada igual, entras en mi corazón. Hey, quiero poder que me acompañes y no me dejarás. He visto al Rey Celestial y he encendido mis labios para cantar. Now